El pasado viernes 11 de mayo se celebraba en Osuna la 22ª final del ciclo de Becerrada, organizada por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero, resultando vencedor con una oreja Mario Sánchez de Ubrique. De ello vamos a hablarle nosotros a continuación en la sintonía de la mañana de Radio Ubrique, para al mismo tiempo informarles del tentadero en clase práctica que va a tener lugar el próximo domingo en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Vamos a contar con Eduardo Ordóñez, que es director de las Escuelas Taurinas de Andalucía y de la Comarcal de Ubrique, a quien vamos a saludar. Eduardo Ordóñez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues informábamos en su día del desarrollo del ciclo de Becerrada, hablábamos además también de esa final que va a tener lugar en Osuna, pero sí. Lo que no nos podíamos esperar en su día era que el vencedor de esa final pues iba a ser el alumno de la Escuela Comarcal de aquí de Ubrique, Mario Sánchez. Bueno, podía tocar, ¿no? Podía tocar desde luego, pero sí que ha sido una grata sorpresa la que nos hemos llevado. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, pues para nosotros, para la escuela y concretamente para el proyecto andaluz de Escuela Taurina, pues ha sido un éxito, ha sido una buena sorpresa, pero bueno, no tan sorpresa porque es una muestra de que la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique pues está haciendo una excelente labor. Llevamos trabajando durante unos pocos años, 6 o 7 años, pues tan modesto, porque somos una escuela humilde que no tiene recursos, pero sí es cierto que tenemos un grupo de gente importantísima, todo con carácter de voluntariado, y que están ayudando a estos jóvenes, y estamos demostrando que, bueno, que trabajando con los jóvenes que tienen ser toreros y con los alumnos y poniéndolo ilusión, pues ahí está la prueba, ¿no? Que se van consiguiendo metas, van consiguiendo logros, ¿no? Y mira por dónde, pues, bueno, Mario, pues ha demostrado que tiene una gran afición, está ilusionado, que bueno, que ha prosperado mucho, es cierto, y prueba de ello es ese gran triunfo que para nosotros, bueno, pues, y para el pueblo de Ubrique y para toda la sierra, yo creo que ha sido un éxito a resaltar y a valorar, ¿no? Por puesto que se demuestra que puede tener futuro, y que un joven que está empezando, pero que ya ha apuntado harto, ¿no? Porque de 30 alumnos que han participado en la competición, pues bueno, no es nada reseñable que sea el triunfador Mario Sánchez de la Escuela Taurina Ubrique. Y por lo tanto, bueno, pues yo sinceramente me encanta felicitarlo. Estuvimos todos allí en Osuna, la feria, y la verdad que nos metimos todos con unas buenas impresiones y con ganas de seguir trabajando, y sobre todo, pues, pidiéndole, lógicamente, ayuda a todos aquellos que, tanto al ayuntamiento como a los buenos aficionados que sabemos que hay en Ubrique y en toda la tierra, de que, bueno, que la Escuela Ubrique hace una labor y está dando su fruto. Y por lo tanto, todos los que estamos ahí, pues nos tenemos que sentir muy satisfechos de que, bueno, esto se está pasando en algo serio y que todos los alumnos que tenemos, cada uno a su forma va prosperando, y prueba de ello es que también tenemos ya 2 alumnos que irán ahora a la competición de Canal Sur Televisión, como es Antonio González y Juan Luis Sánchez, son 2 alumnos de Ubrique, que también han quedado finalistas, bueno, si no finalistas, podemos decir que aprobaron en las pruebas para poder participar en este proyecto, y por ello estamos en un momento muy dulce en la escuela. Lo cierto es que se han señalado varios de los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, ¿no? Como decías, por un lado María Sánchez, ganando ese ciclo de Becerrada, y por otro lado, bueno, pues también otro de los alumnos, ¿no? Que va a formar parte de lo que es ese ciclo de novillada, en concreto Antonio Jesús González y Juan Luis Sánchez, que van a participar, y bueno, pues es interesante también señalarlo, ¿no? Todo ese buen estado de salud que tiene lo que es la Escuela Comarcal a tenor de el éxito de sus alumnos. Pues sí, evidentemente, lo vuelvo a repetir, que estamos muy ilusionados también, puesto ya hemos pasado un ciclo, bueno, y Mario Sánchez ha conseguido, porque tiene un gran premio, el alumno que triunfa en el ciclo de Becerrada, tiene un gran premio a nivel andaluz, que es para el año que viene entrará. Si la dirección lo cree oportuno y los profesores lo vemos oportuno, Mario Sánchez entrará directamente sin ir a pruebas ninguna en el ciclo de televisión. Entrará su televisión para el año 2019. Por lo tanto, es un premio importantísimo que ha recibido este chaval y está, pues bueno, ilusionadísimo porque, claro, es un trampolín para seguir avanzando en una carrera que, bueno, que es preciosa, una carrera que el que consigue ser figura del toreo, pues bueno, consigue el sueño de tu vida y que ese sueño es posible. Eso es lo importante en esta la vocación. Ese sueño es posible, ser matador de toros, ser figura del toreo. Bueno, ahí tenemos ya la prueba de Jesulín de Ubrique, que ha sido una figura importante del toreo y es de Ubrique. Bueno, pues ahora estamos en una situación en que podemos sentir la diversión porque hay cantera y una de la cantera hay que cuidarla. La cantera tiene que ser apoyada por todas las instituciones, por los ayuntamientos, por los aficionados y por lo tanto el apoyo de verdad debe de estar ahí porque, bueno, existe, ¿no? Y por lo tanto estos jóvenes necesitan ese apoyo. Y por lo tanto, pues bueno, ya digo que por eso, bueno, trabajamos, ahora tenemos la clase práctica, ¿no? Le vamos a tener día 20. Y bueno, y como sabe, pues, también en esta clase práctica, pues podemos torear una red de Estado de Gavira y en ella pues estarán todos ellos, ¿no? Todos los alumnos, los que han avanzado más y los que están ahí también empezando, que hay un grupito muy importante. Y la verdad que le animo a todos los aficionados de Ubrique a que asistan el día 20, a las 6 de la tarde, donde daremos nuestra clase práctica y donde pasaremos un rato de seguro muy agradable. Pueden acudir perfectamente, ¿no?, todas aquellas personas que lo deseen y conocer la evolución de los alumnos de Ubrique. Allí, por ejemplo, vamos a poder ver pues a los que han sido seleccionados, ¿no?, durante este tiempo también, el caso de Mario, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto que Mario será un fijo que va a torear y para su bar y tal, y también Antonio González, Juan Luis Sánchez, y bueno, y otros muchos que hay 3 o 4 o 10 más, y todos están, pues bueno, ellos se ilusionan. El ser torero es una vocación, y el que lo intenta y ve pasar una red por delante de ella, y bueno, y ve que te siente torero, ¿no?, y que puede ser y que puede avanzar, pues eso es una gran ilusión. Igual que el que le gusta ser futbolista o tiene otro tipo de vocaciones, ¿no? Pero el ser torero, pues eso es un mundo distinto. El ser torero es algo grandioso, ¿no?, porque consigue llegar o consigue aquellos sueños que parecen imposibles, ¿no? Porque muchos toreros piensan que quieren ser torero por dinero, ¿no?, y por ser rico, pero que sí, es uno de los puntos, pero no es el punto más importante. La mayoría de los que llegan a ser figura del toreo no cambiarían el estatus de ser figura del toreo por el dinero, porque para ellos donde son más felices es que tienen una profesión y una vocación que es un arte, ¿no?, porque no cabe duda que el toreo es un arte y es una cultura importante de nuestra fiesta nacional, ¿no? Y por lo tanto hay muchos matices y la fiesta tiene no solo algunos antitaurinos que tienen que ir con el gran, pero también hay mucha pasión, mucha vocación y mucho respeto por el toro bravo. Pues en concreto serán 11 alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique los que van a participar en ese tentadero este próximo domingo en la Plaza de Toros de Ubrique. Y luego además también el resto de alumnos pues realizarán una exhibición de toreo. Todos tienen su pequeña aportación también, ¿no?, en un día tan importante como es como el del próximo domingo. Sí, bueno, claro, todo, para nosotros todo es muy importante. Bueno, nosotros decimos, los que estamos dirigiendo la escuela, que la cantera es fundamental. O sea, que el empresario que no apoya a la cantera es que está ciego. Y porque, claro, un chaval con 8 años, con 9, ese puede ser el futuro torero. Puede ser el torero que todos esperamos, ¿no? Y el artista que... Y además, eso... Bueno, últimamente se han hecho algunas declaraciones de alguna figura del torero y tal, diciendo que si los toreros son todos iguales, pues es imposible. En las escuelas no hacemos toreros iguales, cada uno tiene su propia personalidad. Eso está clarísimo, cada uno desarrolla su forma de ser como es, su forma de interpretar el arte, el toreo. Y por lo tanto, Bueno, nosotros sabemos que tenemos que cuidar esa cantera, que, bueno, aquel alumno, aquel niño que llega, y porque el padre dice, oye, a mi hijo le gusta el mundo del toro, la emoción, la música, los pasos dobles, todo lo que está alrededor del mundo del toro, pues bueno, a nosotros nos encanta que haya alumnos que tengan esta pasión, ¿no?, por la fiesta. Y bueno, y a todos estamos ahí, ¿no? Desde Vicente, Juan Roja, Salvador, y Andrés Ortiz también, que es un aficionado práctico que tenemos mucho cariño, ¿no? Porque el hombre, con la edad que tiene una edad avanzada y tal, pero en cambio ha conocido lo que es el mundo del toro y está apasionado con él, por lo tanto el mundo del toro engancha. Y engancha, pero con una vocación muy sana, ¿eh? Y para los jóvenes muy deportistas. Y por tanto, lo aparte de la droga, del alcohol, del tabaco, y todos esos son unos valores importantes que debe entender el público y los buenos aficionados, que nosotros formamos en valores a los jóvenes que están en la escuela, y el respeto a los mayores, y el respeto a los matadores de toros, y el respeto a todo el que se viste de torero, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y este es un mundo, pues ya digo, apasionante para que quiera conocerlo. Uh-huh. Pues un trabajo que se lleva a cabo por parte de las diferentes escuelas, en particular a través de las escuelas taurinas de Andalucía y en concreto la escuela comarcal taurina de nuestra localidad. Los alumnos que van a tener la oportunidad de mostrar lo que están aprendiendo, lo que llevan trabajando, pues precisamente en esa clase práctica que se va a ofrecer este domingo en la Plaza de Toro de Ubrique a partir de las 6 de la tarde con reses de la ganadería de Salvador Gavira García. Y bueno, pues nuestra enhorabuena también para Mario Sánchez, que como decíamos ha resultado vencedor en ese ciclo de Becerrada, la final que se celebraba el pasado 11 de mayo en Osuna. Asuntos estos que queríamos abordar nosotros también hoy en la sintonía de la mañana, en concreto con el director de la Escuela Taurina de Andalucía y de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, con Eduardo Ordóñez, que nos ha acompañado y a quien le agradecemos la atención. Eduardo, ¿algo más que nos quede por decir? Pues no, yo creo que ya hombre, me he expresado como siento, y la verdad es que estamos muy agradecidos a todos los que nos ayudan, y evidentemente el ayuntamiento también está apostando por nosotros, ¿no? Hombre, le pediría un poco de más ayuda porque estamos en una escuela humilde, ¿no?, que no tiene recursos, pero que es cierto que hasta ahora nos está ayudando. Y bueno, y a todas las personas industriales de Ubrique, porque también no echen un cable algún día, ¿no? Porque es la única escuela que hay en toda la tierra de Cádiz. Y por lo tanto, bueno, pues todos esos jóvenes que tengan vocación, pues tienen derecho a tener una oportunidad y que se ofrezca por parte de la escuela y de una afición del entorno. Es lo único que me queda por decir. Y animar a todos, pues bueno, porque vengan a vernos el próximo viernes, hace un rato a darle con nosotros. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, claro que sí. Eduardo Ordóñez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muy bien, gracias a ustedes, un abrazo. Pues precisamente con Mario Sánchez, vencedor de la 22ª final del ciclo de Becerradas de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, vamos a hablar a continuación. Mario Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una final que se celebraba en Osuna el pasado 11 de mayo, en la que, bueno, pues participaba, y no sé si te esperabas alcanzar el éxito que conseguiste y resultar vencedor de la misma. ¿Eso te lo esperabas tú? Yo no, yo digo, a lo mejor de primero, segundo, de los tres primeros me esperaba, pero primero no, nunca. De los siete participantes de las diferentes escuelas taurinas de Motril, de Écija, de Málaga, de Jerez, del campo de Gibraltar, de San Fernando, y tú únicamente en representación de Ubrique, eso ya imagino que era algo importante, ¿no? Hombre, importante porque la escuela de Ubrique, la Becerrada, creo que nunca ha llegado a la final. Y yo creo que nunca llega a la final, y los alumnos de la escuela pues nunca vemos llegar a la final. Y que haya llegado a la final es un logro. De todo el tiempo que lleva la escuela, de todo el tiempo que bueno, pues los alumnos han estado representando, ¿no?, a Ubrique a través de la Escuela Comarcal Taurina en estos diferentes escenarios, es la primera vez que un alumno llega a la final y que además gana. Claro, es la primera vez que que gana el concurso de las becerradas de la escuela de Ubrique. Uh-huh. ¿Qué te han dicho los compañeros? Pues que muy bien y a seguir para adelante, enhorabuena. Tú, yo imagino que tú el primer sorprendido, ¿no? Hombre, yo sorprendido mucho porque yo no creía que iba a ganar, porque yo, como quien dice, llevo aquí 2 días. Yo llevo un poco, y es el tercer novillo que mato, que tampoco es que diga que lleva una barbaridad, yo llevo un poco. Uh-huh. El pasado mes de noviembre teníamos oportunidad de hablar contigo, sí, aquí mismo en los estudios de Radio Ubrique, que llegabas acompañado con Vicente Castaño, precisamente, y hablábamos de tu trayectoria en la Escuela Comarcal Taurina. Tienes ahora 16 años y desde los 11 estás en la Escuela Taurina de Ubrique. Claro, yo desde los 11 años estaba en la escuela, pero salía a los tentaderos públicos y eso, y nunca me habían puesto en una novilla. Y el año pasado, en septiembre, el 24 de septiembre, pues me pusieron en una novilla y pues fui el triunfador de la novilla, y desde entonces pues dijeron que me iban a poner en el concurso de las becerradas, y así. Eso fue en San Fernando, ¿no? Uh-huh. Fue un poco la primera vez que participaste en un acontecimiento, exactamente, de estas características, representando también a la escuela de Ubrique. Y bueno, a partir de ahí un poco ha ido encadenando éxito, uno detrás ahí de va. Otro, mientras ha habido oportunidades, porque hay que tener oportunidades aquí, ¿no? Ahí va, eso, las oportunidades te las dan una vez, no te las dan más. Y me dieron esa, yo la aproveché, pues me metieron en las becerradas, fui a la primera novilla, que fue en Sanlúcar, me clasifiqué para la final. Uh-huh. Eso te iba a preguntar también. En Sanlúcar, en la quinta selección, el pasado 5 de mayo, ¿sí? Además te pusieron un autobús y toda la familia, ¿no? Para que acudieran a apoyarte y demás. Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue? Bien, todo nivel, porque somos todos alumnos y tenemos un nivel. Y pues me clasifiqué. Yo de ahí creía que no iba a pasar, pero una sorpresa muy grande que fuera pasado. Eso fue ya una sorpresa en sí, ¿no? Sí. Pero luego, además, ser vencedor de todas las escuelas andaluzas, de todos los alumnos en ese ciclo de becerrada, pues bueno, increíble. Eso es un orgullo para mí mucho, porque yo, de no matar ningún novillo, no tener ninguna novilla, y con el miedo que yo tenía antes, porque yo antes no salía apenas cuando era chico, ¿no? Y de repente, pues, he cambiado. Y no quiero más que torear. Eso decía también Eduardo antes, que hablábamos con él, que es importante ese logro que tú has alcanzado, porque, como quien dice, pone en el mapa de las escuelas taurinas andaluzas a el punto de Ubrique, ¿no? Que claro, también, bueno, pues le da valor. Le da valor al pueblo y a la escuela de Ubrique, que la escuela de Ubrique está muerta completamente, porque somos pocos alumnos y los pocos intentamos hacer lo que podemos. Uh-huh. Bueno, pues todo un éxito el de Mario Sánchez, que además obtiene recompensa, aparte del trofeo, ¿no?, del que te han hecho entrega. Claro. ¿Qué premio te llevan? El año que viene pues entro en la tele, en Canal Sur, directamente, no tengo que hacer ninguna prueba ni nada, como otros compañeros tienen que hacer pruebas y demás cosas. En lo que sería el ciclo de novilladas sin picadores, que retransmite Canal Sur, en el que se ha clasificado también otro compañero tuyo ubriqueño, Juan Luis Sánchez, ¿no? Y Antonio González. Y Antonio González, los dos compañeros también de la escuela que se han clasificado. Y el año que viene, la próxima temporada, tú directamente entro sin hacer ninguna prueba y sin nada. Simplemente por haber ganado el ciclo de becerra. Bueno, de aquí al futuro, tú te ves trabajando, ¿no? Esto. El año que me queda para el año que viene para Canal Sur es entrenar todos los días con Juan Roa, que entreno todos los días por la noche, y los días que viene Eduardo, que son los martes y los jueves, pues también entrenando. Porque decíamos antes que tú comenzaste con 11 añitos en la escuela, pero en realidad tomártelo en serio, te lo has tomado en serio en los últimos años. Los 3 últimos años más o menos, 2 años por ahí llevo en serio, más que nada. Y ahora, este año que entra próximo, todavía más en serio. Ya este año ya más en serio, ya cambia la cosa, ya voy subiendo de nivel, no estoy donde antes, ya la cosa va cambiando. Oye, ¿qué te dicen tus padres sobre la afición y sobre...? Muy contento. Ellos y esto es así, esto hay que luchar, y si no puedes, pues cuando ya se te acaben todas las oportunidades, pues tendrás que tirar de otra cosa. Y... ¿Tú ves tu futuro en este mundo, en el mundo de los toros? Yo ahora mismo lo veo, pero ya cuando vaya subiendo, va cambiando de etapa, ya van las cosas cambiando y todas esas cosas. Oye, ¿cómo te van a recibir los compañeros el domingo en la clase práctica de Ubrique? Hombre, yo espero que bien. Yo espero que bien. Todos somos compañeros y los compañeros nos ayudamos unos a otros y vamos a vernos uno y nos ayudamos. Venga, pues salimos todos en una, salimos todos en otra y nos ayudamos y toreas tú, toreas toreo yo y así. Pues toreamos todos y disfrutamos todos. Prácticamente una veintena de alumnos, ¿no? Que con lo que va a contar en el próximo curso la escuela de Ubrique. Especialmente, bueno, pues hay unos 11, ¿no? Aproximadamente, que son los que están más activos, que son los más mayorcitos, y son los que pueden participar en este ciclo de becerrás y demás. Y bueno, todos ellos van a participar en esa clase práctica que se realiza para inaugurar el curso, en realidad, ¿no? De la escuela. Claro, el curso lo inauguramos en Arca, pero en Ubrique no hicimos ninguna y hoy inauguramos el curso en Ubrique, como quien dice. Lo inauguramos en Arca, pero lo vamos a inaugurar aquí en Ubrique. Bueno, y cuéntame, ¿en qué va a consistir esa clase práctica? ¿Qué es lo que vais a hacer un poco? Pues, eso traerán 4 vacas de Salvador Gavira. Y pues la parará uno, el otro la quite, el otro la empezará y así finalmente que torearemos todos los compañeros y pasemos un buen día. Bueno, pues Juan Luis Sánchez, Mario Sánchez, Juan Rodríguez, Diego Herrera, Miguel Andrade, Javier Caro, Antonio González, Alfonso Vázquez, Miguel Osorio, Juan José Gómez y Vicente Sánchez son los alumnos que van a participar en esa clase práctica. El resto de alumnos se limitarán a realizar una exhibición de toreo, ¿no? Pues son más pequeñitos. Ahí va. Son más pequeñitos y ellos lo hacen de salón y ya está, y a lo mejor le traen una vaca chica, pero no sé si la traerán o no. Después ya pues a seguir trabajando, ¿no? Todo lo que es el curso. Ahí va. Seguir trabajando, que te den novillas y toreándolas y trabajando para el año que viene. Y pendiente de esas oportunidades que decíamos, ¿no? Que pudieran salir. Que salgan oportunidades para poder torearlas. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué más nos queda por decir? Nosotros, Mario, darte la enhorabuena por el éxito que has alcanzado, que ni tú mismo me parece a mí que te lo esperabas, ¿no? Claro, yo no así me lo que esperaba. Darte la enhorabuena porque además, bueno, pues, como bien decía antes el director de la escuela, Eduardo, pues se tuvo a Ubrique en un punto importante, ¿no? El éxito claro, de sus alumnos. El ganar es poner a Ubrique en un buen lugar y, como nunca ha pasado, pues, ponerlo en buen sitio y traer a la gente. Y a ver si el pueblo se anima y para la feria podemos tener algo aquí. Pues esperemos que sea así y que sigamos nosotros hablando de los éxitos que logran los alumnos de la Escuela Comarcal Torino de Ubrique. Mario Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias.